Esta es la canción a los compañeros. Hace tiempo que se las debía. Es una canción más que sencilla. Es como un abrazo de la vida. Es una canción, más que una canción. Un crimen cortar la canción, pero tenemos que hacerlo porque queremos hablar con Julio Fernández, que es quien está cantando esta canción, quien compuso esta canción y que es como un himno para los compañeros, ¿no? Para nosotros. Julio Fernández, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo grande para todos los compañeros de la radio, para la audiencia también. Bueno, Julio, hemos venido anunciando que vas a estar mañana en la parte cultural de y en el encuentro en sí, en el acto en sí, que se está realizando mañana de aniversario de la Unidad Popular, y creo que vos has sido no solo un testigo, sino un protagonista de estos 17 años con la Unidad Popular, no solo en los actos de conmemoración como que vamos a tener mañana, sino en todo lo que ha sido la construcción, en las pequeñas reuniones de los compañeros, con las tortas fritas, en épocas de frío con los fueguitos. Ha sido parte de esta historia, ¿no? Sí, sí, por suerte tengo la suerte y el honor de estar trabajando con los compañeros dentro de todas mis posibilidades, y bueno, seguimos en esa lucha, en ese camino, por suerte sí. Y esto de componer las canciones, ¿no? Porque uno, las canciones tuyas, hay que atender la letra, hay que atender lo que dice la canción. Tienen una muy buena música, pero además la letra, no hay mucho estribillo, se podría decir. No hay mucho que se repite. Hay que ir escuchando, atendiendo. Dicen mucho las canciones. ¿Cómo es componer una canción, en tu caso, digo, no? Y bueno, es un poco las vivencias diarias, ¿no? Uno, hay hechos que lo movilizan de alguna manera y casi espontáneamente sale la respuesta. Es una crónica de la vida diaria y no pretende ser nada más importante que eso. Simplemente es una canción militante. Yo lo encargo de esa manera y bueno, así la plasmo después en las canciones, ¿no? Claro. Seguro. Decime. En lo que hace a las canciones que vos haces, que muchos compañeros además se las aprenden, se las saben, ¿vos tenés algo que especialmente recordás en esto de las actuaciones? No sé, nosotros la otra vez decíamos con María Elena Melo, nos acordamos de ella actuando en una esquina, casi que de luces apagadas, no había luz. ¿En sí. qué condiciones? No digo de queja, ¿no? Digo de... ¿En qué condiciones se canta? Sí, sí. Bueno, lo que más recuerdo de eso hace muchos años, en la Plaza Colón, sí, estaba absolutamente llena de gente, era impresionante la cantidad de gente que había ido ese día, y tocamos con una lata de galletita, porque realmente era un amplificador de aquellos que se usaban para los autos, pero los antiguos, porque ahora han mejorado mucho, de aquellos que se usaban para los autos, no se escuchaba nada, pobre, la gente no entendía nada, ni siquiera los oradores, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, creo que eso era una forma de desaprovechar la oportunidad, ¿no? Porque allí se podían haber comunicado muchas cosas y bueno, esas cosas pasaban. Pasaban dentro de nuestra humildad y nuestra pobreza, que siempre la remamos como pudimos, pasaban esas cosas. Pero ha mejorado mucho eso, por suerte ha mejorado muchísimo. Julio, en este último tiempo, bueno, buen día, que no te había saludado. Hola, ¿cómo estás, Hernán? Bien, ¿también han ido apareciendo canciones nuevas? Sí, por suerte sí. No te voy a decir que es un periodo muy fructífero, porque sí, con todo el asunto de la pandemia y todo lo demás, como uno no tiene la ida y vuelta con los compañeros, que era lo que más es lo que más te lleva a componer y te entusiasma y todo lo demás, no fue de la mejor época, y además yo con los problemas de salud y todo, pero sí, algunas canciones han aparecido, sí, cómo no. Bien, digo porque para saber si va a haber oportunidad de escuchar alguna de ellas mañana, por ejemplo. Bueno, puede ser, vamos a ver cómo lo encaramos. Está bien, porque no hay que adelantar tanto. Claro. Dejar la expectativa ahí va, enganchada ahí. Sucede que cuando viste estos tiempos así, a veces a uno se pone melancólico, y algunas canciones son demasiado intimistas, que a veces donde hay que bastante gente es muy difícil cantarlas. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, sí. Es importante, eso que dijiste es muy importante. Sí, eso que decías también de que a vos que las canciones te surgen también producto del contacto directo con la gente, y con en particular conociendo las características de tus canciones con la militancia, con la gente que está metida en la pelea, ¿no? Sí, absolutamente. Inclusive hechos concretos que se dan y luchas siempre inspiran a un montón de cosas, y necesidades que hay y faltas, y es una forma de contribuir en esa militancia. Claro. Esta canción, que debe ser de las que más pasamos nosotros a los compañeros, ¿qué importancia le das vos a los compañeros? Digo, en esta época en que no parece lo humano lo principal, ¿no? Aparece las formas que tiene de comunicarse, los instrumentos, pero no la persona, lo directo. Claro, sí, es la parte humana, la parte fundamental. Y los compañeros, uno a través del tiempo y de la lucha, los llega a querer mucho como parte de su familia. Hay gente que conozco hace muchos años, a la cual yo quiero muchísimo. Entonces, para mí es parte de mi familia, ya te digo. Esa canción, ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, nació el día que nos cortaron la luz en la radio. Sí, señor, ajá. Sí, señor. Que salió ese día, sí. Qué impresionante. Ese día surgió. Sí, ese día surgió, porque de la bronca que se cortó la luz y todo lo que venía, lo que estaba atrás de todo eso, de la bronca salió eso de darle un abrazo a los compañeros, ¿no? Claro. Bueno, algo bueno, hay que agradecerle a la UTE que nos haya cortado la luz también. Sí, la UTE ainda más. Sí, sí, sí. Más bien que la de menos era la UTE en todo ese momento. Todo lo de arriba de la UTE. Sí, sin duda. Bueno, la convocatoria está hecha, entonces mañana vas a estar vos, va a estar Javier Alves. Dicen que se va a dar una vuelta el Walter compañero Walter Ceruga, vamos a ver si aparece o no aparece, pero la verdad que un gusto, y desde ya el agradecimiento por tu presencia mañana. No, por favor, para mí es un orgullo, y más allá de los encuentros, los abrazos y los buenos momentos que se pasan, creo que es una reafirmación para seguir el camino que elegimos, claro. Y que cada vez está más difícil, lamentablemente, pero vamos a seguir en la lucha, porque viste que se fomenta la pasividad y la quedarte en tu casa y no hagas nada, sí. Y con todo lo que tenemos que hacer, con todo lo que hay de la educación, la reforma de la seguridad social y todo lo demás, creo que esto tiene que reafirmar el camino y salir adelante con todo lo que tenemos. Exactamente. Julio Fernández, muchas gracias por el contacto. Dale, muy bien. Y por gracias supuesto, nos gracias estamos a usted. Viendo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo hasta mañana. Chao, nos estamos viendo, chao. La esperanza, y la esperanza viene quedando atrás, pero la vida siempre nos da revancha, por mucho que nos cueste volver a andar, corriendo la vida tras la esperanza.